Viaje hacia la ilusión. Deja de sentir tensión. Ábrete a la relajación. Toma una actitud positiva. Si te abres, atraerás hacia ti todo lo que tú necesitas. Cédele las riendas a tu imaginación. Sitúate en un lugar cómodo, tranquilo, donde puedas relajarte. Procura que nada te presione, que la ropa te venga holgada. Deja que fluya tu respiración. Sonríe, sonríe para soltar las tensiones y prepara tu cuerpo a la meditación. Cierra los ojos y deja que el bienestar te envuelva. Centra tu atención en el presente. Realiza tres respiraciones lentas y profundas, entrando el aire por la nariz, imaginando que te llenas de buena energía del universo, y exhalando por la boca, imaginando que expulsas todas las miasmas de tu cuerpo físico, del emotivo y del mental, llenando primero de aire tu abdomen y luego el tórax. Después de la última respiración profunda, le das la orden a tu mente de rebajar la actividad eléctrica de sus ondas a 4 ciclos por segundo. De esta forma entrarás en un estado de profunda relajación, de profunda relajación. Imagina que tu cuerpo está totalmente relajado y que te sientes libre. Libre como un águila imperial. En este estado de libertad, abandonas tu cuerpo y sales volando hacia el monte Sinaí, en Egipto. Subes el monte y te das cuenta que cuanto más te elevas, menos te cuesta respirar. Te encuentras arriba con el templo del rey Salomón, donde moran los 72 ángeles de la Cábala. Al llegar, se abren sus dos majestuosas puertas y te recibe un guía, con una amplia sonrisa, vestido con una túnica dorada. El guía te da un gran abrazo y te hace sentir que ya has vuelto a casa. Tus vestimentas caen al suelo y con ellas sus miedos, tus inseguridades, tus patrones, tus barreras, tu inflexibilidad. Por un momento te sientes débil, ya que lo que creías que configuraba tu seguridad desapareció. Entonces el guía te entrega una preciosa túnica llena de estrellitas luminosas. Te la pones y sientes el poder de la luz. El guía te acompaña entonces a una estancia y en la puerta se lee Sala de la Ilusión. Te encuentras en un lugar poco iluminado y delante de ti hay una persiana bajada y cerrada con llave. Miras a tu alrededor y ves colgada una llave. La coges, la introduces en la cerradura, le das tres vueltas y abres la persiana. En su interior descubres un grupo de gente apiñada, que te mira con cierto reparo. Entonces les preguntas, ¿quiénes sois? Y te contestan, tus ilusiones. Nos has encerrado y queremos salir. ¿Podemos? Por favor, ¿podemos salir? Sí, claro, podéis ir donde queráis. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Sientes entonces como cada uno de esos personajes se introduce en tu cuerpo, en un lugar distinto, hasta ocuparlo todo. Uno está en el corazón, otro en los riñones, otro en el estómago, otro en el bazo. Todos se colocan del cuello hacia abajo. Se organizan fiestas en cada uno de tus órganos y sucede que los personajes empiezan a darse cuenta que en el órgano de al lado también están de fiesta. Y se unen para organizar un gran fiestón. Pero para hacerlo necesitan la aprobación del centro de mando. Así que un grupo de representantes, cuyo portavoz es el corazón, sube a la cabeza y una vez allí pregunta: ¿podemos organizar un fiestón? Entonces tú te giras hacia tu alma y le preguntas, ¿puedo? ¿Tengo derecho? ¿Me lo merezco? ¿Me lo puedo permitir? Y tu alma te contesta, ¿tú qué crees? Es que me he portado muy mal y creo que no merezco que vuelva a mí la ilusión. Mi amor, yo no te juzgo. ¿Por qué lo haces tú? Toma los acontecimientos de tu vida como experiencias, como partes de un guión, pero sin atarte a ellas, sin darles tanta importancia. Trata de pasar por la vida como el viento entre los árboles y todo te resultará más fácil. Deja que tu ilusión salga. Entonces sientes como si se hubiera descorchado en ti el tapón de una botella de champán, que retenía un sinfín de emociones, y dejas que éstas salgan libremente, libremente. Te giras hacia los representantes de tu ilusión y les dices: ¡sí! ¡Adelante con el fiestorro! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Dicen todos a una. ¡Fiesta! La habitación en la que estás se llena de luz, de globos, de serpentinas, y todos entran en tu interior brindándote una sensación de alegría, de bienestar, de felicidad, de amor. Aparece entonces el ángel Nitael y te dice: soy el representante de Venus, el planeta de la alegría, de la ilusión y la felicidad, y quiero hacerte un regalo. Te voy a dibujar una flor en el entrecejo, que simbolizará la ilusión, y cada vez que la necesites, no tienes más que tocarte el entrecejo con el dedo meñique, y tu ilusión reaparecerá. Le das entonces las gracias a Israel, te da un gran abrazo y desaparece. Abres la puerta y te recoge de nuevo el guía y te lleva a la sala de reuniones donde te esperan los 72 ángeles de la Cábala vestidos con unas hermosas túnicas. Te sitúan en medio de la sala y allí te explican que están todos a tu disposición y que solo tienes que llamarlos para que acudan. Entonces todos se conectan a ti a través de un rayo de luz y sientes la unión con Dios. Sientes la unidad. Sientes la luz. Uno de ellos te lanza un mensaje personal. Deja que el amor penetre en ti. Deja que el amor penetre en ti. Deja que el amor penetre en ti. Todos retiran sus rayos y te explican que ese es el estado al que llegarán todos los seres humanos cuando hayan finalizado sus trabajos de conexión. Te lanzan un abrazo cósmico y se van. Sientes bien, te sientes feliz, sientes que la luz está en ti. El guía te acompaña entonces hasta la puerta, te da un gran abrazo y te despide. Dejas la túnica y te vistes con tu ropa de nuevo. Vas bajando el monte Sinaí, tranquilamente, sin prisas, y volando en paz y en armonía, vuelves hacia tu cuerpo. Respiras profundamente tres veces. Estás en un estado de completa relajación. Te sientes bien, te sientes feliz, te sientes a gusto. Sé feliz y que los ángeles te acompañen. Thank you.